Pero todo eso lo debemos a la misericordia del Señor. Dios tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí. Vamos a cantar de su misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Darte hoy a gloria, recibe la honra, recibe la gloria, Señor, recibe la honra, oh Dios. Hoy te declaro el Rey de mi corazón. Recibe la gloria, Señor. Gracias, Padre.